que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina. Les habla Javier Barrios desde Quito, Ecuador, para presentarles la primera emisión de Contacto Sur, Noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por la sintonía. Y ya falta poco para la 15ª Asamblea Ordinaria de Aler. Así que saludos a los delegados y delegadas que ya comienzan a arribar a Quito, Ecuador. Estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En América Latina se registra rabia, indignación y condena por el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres. Berta Cáceres había revelado hace algunos días que sobre ella recaía amenazas de muerte. Y nuestro compañero Leonel Herrera, secretario ejecutivo de ARPAS de El Salvador y vicepresidente de ALER, expresa una opinión y análisis sobre este asesinato. Iniciamos el informativo Contacto Sur. Vamos a tener un informe que preparó José Peraza de Radio Progreso sobre este asesinato, como hemos venido informando en las últimas horas. Desconocidos sicarios llegaron a la casa de la líder indígena Berta Cáceres en Honduras y la asesinaron. José Peraza con la información. Fue asesinada en su propia casa de habitación en La Esperanza, Intibucá, en el suroccidente de Honduras. La coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, Berta Cáceres, fue asesinada por parte de sujetos desconocidos. Berta lideraba una férrea lucha junto a las comunidades indígenas en contra del saqueo de empresas transnacionales que buscan acaparar el agua y las riquezas de los bienes naturales. Tomás Membreño es miembro de la Coordinación General del COPIN y asegura que el asesinato de la líder indígena vino justamente de esas empresas transnacionales que mancomunados con las autoridades locales, no se cansaron de amenazar a los rostros visibles de estas luchas. Yo creo que también nosotros tenemos ya definido por dónde viene este asesinato y esta planificación, porque hace mucho tiempo ha venido esta empresa criminalizando, aparte de venir criminalizando a través de el ciber, o a través de los medios de comunicación, queriéndonos poner que nosotros somos personas violentas. Pero hoy podemos ver y volvemos a reconfirmar que este Estado hondureño, las políticas que tiene, es nada más para asesinar al pueblo, asesinar a aquel pueblo que defiende su territorio. Le saludó José Peraza desde Radio Progreso en Honduras. Gracias por su atención. Berta Cáceres sabía que sobre ella recaía una amenaza de muerte. Berta Cáceres, líder indígena, luchador ambientalista, había defendido a las comunidades indígenas y ella ofreció unas declaraciones a nuestra asociada Voces Nuestras en Costa Rica. Vamos a recordar lo que dijo en ese momento. Hay amenazas directas de asesinarnos, no solo a mi persona, sino que al compañero Francisco Spente, el Consejo Indígena de Río Blanco y otros miembros de la comunidad. También se nos ha dado persecución vehicular. Tenemos información en COPIN de que hay personas pagadas para cometer actos violentos contra mi persona y contra el COPIN. También el hostigamiento de un grupo de unos 10 hombres que están muy cercanos o empleados a Blue Energy constantemente amenazan y sus expresiones directas de que su intención es asesinarnos. Por eso nosotros hemos responsabilizado a esta empresa y al gobierno de Honduras, que permite, que ha tolerado, que es parte de todas estas agresiones y de haber creado esa conflictividad, que ya no solo, bueno, como que fuera poco lo de Río, en el caso del río Hualcar, que ahora el pueblo lenca de esta zona de Río Blanco y de la zona norte en Tibucá tiene que soportar la agresión de estas otras empresas que pretenden adueñarse del río Cángel. Como digo, este río es muy importante, se junta con el mismo río Hualcar que ustedes conocen la historia, y luego pues conforman el río Ulúa, que también ha sido concesionado a empresas. Entonces, aquí en Honduras se avizora un incremento brutal de la represión, de la criminalización y un plan muy, muy bien pensado de destrucción de los movimientos sociales, sobre todo los que hacemos lucha territorial. Y esto se suma a toda una problemática muy grave, no solo de concesionamiento de ríos, sino que de territorios a través de la Red Plus, del proyecto ABAFLEC, que es proyecto de explotación de madera en territorios indígenas, como también el minero, ¿verdad? El minero que este año el gobierno está declarando año de la minería en Honduras y va a ser un evento grande, auspiciado también por el Banco Mundial, en el que le han llamado Honduras Open for Business, Honduras abierta a los negocios de la minería. Y esto está trayendo a cientos de empresas que vienen a repartirse el país como que fuera pastel. Me han parado apuntándome. En Alerra de Contacto Sur, usted hace la noticia. Berta Cáceres así denunciaba, así hablaba. Denunció que el país se lo quieren repartir como pasteles, denunció a empresas transnacionales, denunció al Banco Mundial, defendió a los indígenas, defendió el río y la tierra. Vamos ahora con nuestro compañero, nuestro secretario ejecutivo de ALER, Hugo Ramírez. ALER ha tomado posición, ha rechazado y ha condenado este asesinato. Buenos días. Una bala asesina acabó ayer en la madrugada con la vida de Berta Cáceres, la luchadora hondureña indígena lenca que se enfrentó con todo y contra todo intento de destrucción de la madre naturaleza y la vida de su pueblo. Berta, coordinadora general del COPIN, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, estaba en los últimos meses y años empecinada en defender las tierras sagradas de las comunidades indígenas, de la construcción de la represa Agua Zarca sobre el río Hualcarque, al noroeste del país. Un proyecto promovido por el gobierno hondureño con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional ligado al Banco Mundial. Esta lucha le valió múltiples amenazas de muerte, persecución continua e intimidaciones que obligó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitar al gobierno hondureño medidas de protección para salvaguardar su vida. Pero eso ya es historia. Berta ha sido asesinada por un par de sicarios y el gobierno tiene que responder ahora por su muerte. Junto a él también deben rendir cuentas las transnacionales que en nombre del desarrollo siembran muerte. Una ola de repudio mundial ha desatado la muerte de esta mujer, madre de cuatro hijos, y cuyo fallecimiento engrosa la larga lista de 111 asesinatos de personas vinculadas a la defensa del medio ambiente entre el 2002 al 2014, según el informe de la organización no gubernamental Global Witness. Según el documento, Honduras, junto a Perú y Brasil, son los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos medioambientales. Ríos de lágrimas mojan las calles de Río Blanco, la comunidad en resistencia que lideraba Berta. Son lágrimas de dolor, de impotencia, pero también de triunfo, porque la comunidad sabe que ya será difícil o acaso imposible privatizar el río. En Hualcarque ya no inundará sus tierras porque el espíritu de Berta, la mujer lenca, evitará que el proyecto de la represa siga. Si quienes mataron a Berta Cáceres piensan que se salieron con la suya, se equivocan. Desde que la bala asesina le quitó el último respiro, al instante nacieron cientos, miles, millones de Berta Cáceres que desde diversas partes del mundo le gritan al capital mundial, a las transnacionales del extractivismo y sus aliados, los gobiernos nacionales, a que detengan su maquinaria de la muerte. El murmullo crece y aunque quieran ignorarlo, los gritos, tarde o temprano, les llegarán al oído, aunque algunos, como el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, ya lo escucha desde la madrugada del jueves. Desde Aler expresamos nuestra solidaridad con la familia de Berta Cáceres, la Copín, el pueblo lenca y esperamos un esclarecimiento pronto de este vil asesinato y sanción real a los responsables, directos o indirectos. Análisis, opinión, participación. La otra campana. La otra campana. Por Contacto Sur. Bertita Cáceres. Ayer fue vil y cobardemente asesinada Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, una reconocida defensora de los derechos humanos, de los pueblos originarios y del medio ambiente. Sujetos armados irrumpieron en su casa de habitación en La Esperanza, Intibucá, en el sur de Honduras, el país donde más ambientalistas, activistas de derechos humanos y periodistas han sido asesinados en los últimos años después del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en junio de 2009. Bertita, como la llaman cariñosamente compañeros y amigos, nació, creció y murió luchando por la vida. Desde pequeña entendió el sentido de la justicia social y aún adolescente se enroló en las luchas del pueblo hondureño, especialmente de las comunidades indígenas. Por eso, muy joven, fundó el COPIN, para librar desde ahí las batallas de la resistencia lenca contra las empresas transnacionales mineras, madereras, hidroeléctricas y sus socios gubernamentales. Su última batalla fue contra la mayor transnacional hidroeléctrica del mundo y una financiera del Banco Mundial que querían profanar un río sagrado de los lencas construyendo una represa. Esa y otras luchas le valieron el premio medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas del medio ambiente. Por tanto, es muy probable que detrás de su cruel asesinato estén algunas de estas transnacionales y sus cómplices estatales. El Estado hondureño es además el responsable directo del crimen, porque no cumplió las medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni investigó las persecuciones, intimidaciones y amenazas motivadas por su lucha social en favor de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra. El cruel asesinato de Bertita no debe quedar impune, y su memoria debe inspirar nuevas batallas por los derechos humanos, por la defensa del medio ambiente y de la vida en Honduras, en Centroamérica y en América Latina. Bertita y demás ambientalistas y luchadores sociales asesinados en nuestra América viven. Por ellos y ellas, la lucha por la vida digna, debe continuar. Análisis, opinión, participación. La otra campana. La otra campana. Una producción de la red de comentaristas de Aler. Ahora cerramos con Argentina. Allí 250.000 familias desarrollan la agricultura familiar para el autoconsumo y la venta de ferias locales. ¿Cómo marcha este proyecto? Hernán Agustini de Incupo nos informa. Saludos amigos y amigas de América Latina y el Caribe. En Argentina, el secretario nacional de Agricultura Familiar, Oscar Aluati, insistió en que la agricultura familiar y de pequeños campesinos debe pensarse como proveedora de mercados locales y regionales y como una manera también para evitar la migración del campo a la ciudad, que en Argentina es una constante en las últimas décadas. La gente que está en el campo tiene su apego, su arraigo, su querencia, y quiere quedarse, la mayoría se quiere quedar, porque va a la ciudad y empieza a encontrar cosas que no está acostumbrada, el ruido, la cosa, el mal humor, que a veces si las ciudades son grandes, el humo en los cosas, los escapes. Pero ¿qué va a pasar? Si no puede quedarse donde está a vivir con esos medios, va a tener que buscar en otro lado. En el país son unas 250.000 familias las que desarrollan agricultura familiar para autoconsumo y venta en las ferias locales, aunque muchas veces esta actividad genera el mal humor de supermercadistas, cosa que no debiera ser así, según entiende el secretario nacional de Agricultura Familiar. El camino de la agricultura familiar es hacer el supermercado regional, el de la zona, proveer ahí. Y a veces yo le digo a los del centro industrial y comercial, digo, préstenle atención a esto, porque por ahí el verdulero dice, yo vendo menos porque vienen a vender a la feria. Te vienen un día por semana. El otro día, comprale a tus vecinos, le digo, la verdura y seguí vendiendo. Pero además, si el proveedor de los productos de la feria es del lugar, la plata esa gente la va a gastar en tu negocio, en el otro, tu vecino, todo va a quedar en el lugar. Si viene un camión a traerte todo eso, con el camión se va el cheque. Y ya, Opama cató la fiesta, ¿no? O sea, se acaba la fiesta. Desde Incupo, el Instituto de Cultura Popular, informó Hernán Agustini. Bueno, muchas gracias por la sintonía en solidaridad con el pueblo de Honduras y con los familiares de Berta Cáceres. Nos despedimos. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.